cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, en un minutillo por encima de las 10 de la noche, si nos escuchas en las Islas Baleares o en el resto de la península, y las 9 y un minuto si nos escuchas en las Islas Canarias. Aquí damos comienzo a una nueva edición del programa Confusión en la red de emisoras de MB Radio. Ya sabes, todos los días a esta hora 60 minutos aproximadamente para compartir juntitos tú y yo con música diferente, jazz, fan, R&B, fusión, música negra y derivados, o como diría el amigo Miles Davis, música social. Tenemos un programa que hemos seleccionado con mucho cariño, una lista, unos 10-11 temas que vamos a disfrutar hasta las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, y espero y deseo que todo lo que hemos seleccionado pues sea de tu agrado. Desde la realización y presentación, como siempre, el saludo cordial de Fran J. Saavedra, que te desea que estés fantásticamente bien, te desea lo mejor y que se va a encargar un poco de acompañarte en los próximos minutos. Y para no perder mucho tiempo, porque yo ya sabes que me enrollo al comienzo, pues vamos a empezar presentando el primer tema que vas a escuchar. Es una banda que es genial, de verdad. Son de Brooklyn, de hecho pues su nombre lo indica, Brooklyn Funk Essentials, y este es el tema con el que se dieron a conocer. Son de esos grupos, esas bandas que son catalogados o fueron catalogados como de acid jazz al comienzo, Galiano, Incógnito, aunque bueno, habría que matizar mucho, James Taylor Quartet, y tantos otros, Count Basic, seguiría aquí diciéndote nombres y no pararía, de exponentes de la acid jazz. Pues ahí estaban los muchachos de Brooklyn Funk Essentials, y además se presentaron con este tema. Tienen un montón de temas más, a mí este primer álbum me encanta, aunque los otros tres que tienen pues no tienen nada que envidiar al primero. Cool and Steady and Easy, ese álbum fantástico, y nos vamos a quedar con el tema con el que se vienen a conocer, The Creator. Tiene un máster, The Creator Harsen Master Plan, que te contó la mitad en inglés, la mitad en español, y como siempre decimos que presentamos este tema, pues a ver cuándo se decide a ponerlo en práctica, si es verdad que tiene ese plan maestro el creador. Brooklyn Fan Essentials, neoyorquinos, fantásticos, y con una sección de vientos de estas que nos hace estremecer. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión, y espero y deseo que lo disfrutes plenamente. Brooklyn Funk Essentials, comenzamos. Creator has a plan. Reed has a master plan. El creador tiene un plan maestro y, como decimos siempre, a ver cuándo lo pone en práctica, porque tal como van las cosas, pues no le está saliendo nada bien el que al menos tiene entre manos ahora. Brooklyn Funk Essentials, Cool Anesthesia Nisi, un álbum genial. Nos hemos quedado con esta versión extendida y un temita más corto también en el álbum, de estos neoyorquinos, que incluso pues amenazaban con separarse, pero el año pasado estuvieron ya en varios festivales haciendo las delicias de los que nos gusta este tipo de música. Con ellos hemos comenzado, Brooklyn Funk Essentials, una verdadera gozadita. Confusión. Y bueno, si te preguntas, ¿hoy nos vas a contar también algunos detalles de lo que está haciendo, en este caso, el Madrid? Pues sí, estamos en directo y qué mejor prueba que darte los resultados. Pues llevan 67 minutos, están 2-1 y como quedaron allá también 2-1, exactamente igual, pues están empataditos. Pero si mete un gol en el Bayern, el Madrid tendría que meter 2 y bueno, estaría complicadilla la cosa. Pues seguimos, nos vamos con este álbum que es una pasada. Se llaman Soul Talk y esto I Want It. Esto es Confusión y, por supuesto, a través de la red de emisoras de MB Radio. Soul Talk, que tiene el álbum este que escuchas homónimo, lo componen tres músicos, el vocalista Gary Poole, el teclista Toby Baker y el batería Ernie McCone. Música que nos hace evocar sonidos de los años 70. Soul Talk. Y bueno, también si quieres, pues aparece en un álbum que a la hora de recopilatorios, que no soy yo muy amigo de ellos, pero para hacerse una idea de un montón de grupos, solistas, bandas, etcétera, pues siempre vienen bien para conocer algunos nuevos. Luxury Soul 2012, también se incluye este tema I Want It, del álbum homónimo de Soul Talk, este trío norteamericano. Estamos en Confusión y seguimos contigo. En el Madrid Bayern todo sigue igual, 2-1 de momento. Hace un ratito que miré y a no ser que hayan metido pues algún gol pues hace poquito, pues siguen las cosas exactamente igual, empatados a goles tanto en Bayern como en Múnich, quería decir, como aquí en Madrid. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Thank you. seguramente recordarás Asimuth en la década de los 70 y 80. Hicieron las delicias de los que empezamos a profundizar en este tipo de música a través de programas de jazz, fusión, jazz rock, que también se llamaba, etcétera. Ahora se llama pues smooth jazz. Easy Listening tiene muchas denominaciones. Son Asimuth y el álbum del 2011, el último que han editado hasta el momento, que se llama Aurora, y un temazo que se llama En mi casita del árbol, In my tree house. Un trío brasileño espectacular, con José Roberto Beltrami, Alex Maleiros e Iván Conti. Prácticamente se... ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Iván Conti se dedica a la batería y los de vocalista. El teclista sería José Roberto Beltrami, el esmaleiro, que se ocupa pues de todo, que sea guitarras y ritmos. 22 minutos sobre las 10 de la noche aquí en Confusión, y nosotros seguimos, que no paramos ni un segundo. Vamos con una... magnífico dúo, y está puesta por la buena música Too Late. Bob Baldwin, un excelente pianista, con ese vocalista espectacular que hemos escuchado aquí tantas veces, Phil Perry. Too Late, en Confusión, aquí en MB Radio. Fíjate qué bien suena. Back to you. First on my list, let me hug you and some kissing too. That's why I'm missing you. Tell me that it's not too late. Too late, sweet baby. Apologies and flowers just won't do. Too late, but I really miss you. I really miss you. Too late, oh girl, I wasn't always true because I misunderstood. Believe in me, I got nothing up my sleeve. Cause I am a new man, see, on my knees. Give me, baby, give me one more chance. That's all I ask. So tell me that it's not too late. Too late, baby. Apologies and flowers just won't do. Oh, no. Too late, baby. But I really miss you. I really miss you. Hey baby, now it's too late. Don't let it be too late. Too late. espectacular, ¿eh? La música de Bob Baldwin con Phil Perry como vocalista. Aquí seguimos, 28 sobre las 10, 9 en Canarias. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. King Flow, este fantástico productor, vocalista, multiinstrumentista, que nos dio un poco de miedo por esa denominación de DJ, pero conforme empezamos a escuchar sus temas nos quedamos anonadados, de verdad, espectaculares. Y empezamos ya a finiquitar la primera media hora de juego. 30 minutos sobre las 10, 30 minutos sobre las 9 en las Islas Canarias, o si lo quieres mirar de otra forma, pues es lo que nos queda para las 11 en la península y una hora menos aquí en Canarias. Y en lo que respecta al fútbol, pues faltan 2 minutillos y esto creo que va hacia la prórroga. Pero bueno, veremos a ver lo que descuenta el árbitro y si hay un gol y termina el partido para uno o para otro. Ya sabes que si mete gol el Bayern tendría que meter el Madrid 2. Y si mete gol el Madrid y no mete ninguno el Bayern, pues clasifica. Ahora mismo están empataditos. Quedaron 2 allá en Múnich y 2-1 también aquí. Valentine Brothers, Just Let Me Be Close To You. Permíteme solo estar cerca de ti. También muy buena música. Estás en Confusión y esto es la red de emisoras de MB Radio. Y te damos las gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este tiempo de radio. We'll be right back. before you came into my life. Durante las décadas de los 70 y 80, los Valentine Brothers hicieron las delicias desde su Ohio natal, grabando para las grandes firmas discográficas Johnny Billy Valentine, con temas realmente gloriosos. Seguramente recordarás ese Money's Too Tight to Mention, o tantas otras. Nos hemos quedado con esta porque, bueno, tenía, pues tenemos que quedarnos con alguna y, bueno, pues digo, vamos a proponerles este Just Let Me Be Closer to You, otro de los grandes, Rosanne Patterson. Espectacular también este Straighten It Out. 36 sobre las 10 en la península, una hora menos en Canarias. Y si estás esperando a ver que te diga algo del fútbol, terminó el partido, van a la prórroga y va a comenzar, pues unos momentos de estar refrescando y recuperando un poco el aliento. Rosanne Patterson, sigues en confusión, por supuesto, aquí en la red de emisoras de MB Radio. take a ride to live just. Leave the past behind and forget what can be undone. Let's move on and live our lives. Sam Patterson es de esa nueva hornada de vocalistas de R&B, Old School, que están todo el mundo en el relevo de los pioneros de este tipo de música, de música urban o música pues, de R&B, como ellos dicen. Eso se llama Straighten It Out, y gente como Sam Patterson. De esta nueva jornada pues tendríamos a Maxwell, Erika Badu. Maxwell sí que es neoyorquino como Sam Patterson, pero ahora no me hagas mirarlo, no sé si Erika Badu también es neoyorquina, ya te lo miro y te lo digo en otra ocasión. Pues vamos hacia la recta final de Confusión en este miércoles 25 de abril, compartiendo música, ya ves, diferente. Hoy estamos muy funkeros y tenemos pues un poquito de todo. Hace tiempo que no escuchábamos a Jamiroquai, que en la década de los 80, finales quizá, pues empezó, quizá de los 90, pues empezó a marcar una pauta espectacular. Fíjate que bien suena esto. Everyday, uno de sus temas más conocidos, pero una verdadera gozadita en Confusión aquí en la red de emisoras de MB Radio. J.K., de ahí lo de Jamiroquai. Contaba en su primer álbum que, bueno, que era Jamiroquai, pues en un homenaje a los indios y a iroqueses. Jamiroquai. Esto es Everyday. Everyday, un tema menos conocido, pero que suena pues en la línea. Esto se lo ponen a cualquiera y dice: ¿quién es este intérprete? Y seguro que en el 99% te responden que es Jamiroquai. Pues seguimos contigo, ya en la recta final nos quedan pues tres temitas y vamos a aprovecharlos a base de bien. Jamiroquai, pues qué decir, cualquier tema, cualquier álbum merece realmente la pena. Quizá pues a mí personalmente me gusta mucho más su primera época, quizá pues bueno, lógicamente se va repitiendo el mismo patrón. Solamente sorprenden la primera vez cuando salen, pero ya en la segunda pues ya más o menos los vas conociendo y ya no te sorprenden tanto. Pues con Jamiroquai nos vamos con un indicativo para saber un poco posicionarnos en dónde estamos en MB Radio y seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Greg Adams, que tiene nuevo álbum, este trompetista norteamericano de la zona de San Francisco, miembro de Tower of Power, esa formación que si tuviéramos que contar pues todos los que han formado parte de ella, pues necesitaríamos cambiarle el cartucho de la impresora, porque son como 20 formaciones desde los años 70. Y ahí pues han formado parte músicos realmente geniales. Greg Adams, un trompetista que ya pues de hace una temporadita ya bastante larga, va circulando por libre, y este es el último álbum que he editado este año, East Bay Soul 2.0. Un trompetista que cualquier cosa que escuches de él, tanto como Tower Power, esa genial banda californiana de San Francisco, de la Bahía, la zona de la Bahía, como lo que ha hecho firmado por él mismo, son verdaderas maravillas, sobre todo si te gusta la trompeta y los instrumentistas de este instrumento de viento. Vamos con ya el penúltimo tema. Estaba seleccionando y digo, pues, a ver, ¿dónde pongo y tal? Pues nada, me he quedado con este como penúltimo, que es el con el que me despediré, y he dejado para el final uno que me encanta también. Sons Are Face y esto Lately. Espectacular, es un ritmo fantástico. My world all around feels so good. When I go to sleep late at night, all I see, girl, is you. All I see is you. Baby, you blow my mind. What am supposed to do? Lately I've been dreaming to myself, and girl, I really want you, babe. Lately I've been dreaming to myself, and girl, I really want you. My eyes, what I'm going through. Might see something you like, a paradise for two. Me and you. Oh, won't you take a little time, now that you know how I feel. Yeah, yeah. Don't need no lie, dear. Take time to see I'm for real. I want you, babe. Oh, won't you do like you do late at night? About you, girl, you're one of a kind. I wish that you were my baby. Lately I've been dreaming to myself, and girl, I really want you. Y te vamos diciendo adiós. Aquí ponemos punto final a la edición de este miércoles 25 de abril de Confusión en las emisoras de MB Radio. Como siempre, en directo, y lamentamos, bueno, no es algo que sea por nuestra culpa, no poder decirte el resultado del partido del Real Madrid con el Bayern, porque todavía siguen en la prórroga. Le deseamos toda la suerte del mundo al Real Madrid, por ser un equipo español, lógicamente. Y bueno, y si se lo merece el Bayern, pues tampoco, que no tenemos nada en contra. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Desde la realización y presentación, el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te vuelva a dar las gracias por decidir compartir con nosotros este tiempo de radio. Nos terminamos con este álbum genial, On the Rise, del 90, de la SOS Band, la banda de Atlanta, Georgia, Jimmy Jam, Terry Lewis, Mary Davis, y un tema espectacular, Tell Me If You Still Care. Casi nada, hasta mañana, bye bye, que lo pases muy bien. Mañana a las 10, 9 en Canarias, aquí de nuevo en Confusión. Hasta mañana. Still care.